Presidente de la Federación Pampeana de Básquet, porque entre las novedades que hay del básquet local aquí, que son muchas, le han sumado el básquet sobre silla de ruedas al torneo provincial y para eso justamente los saludamos a Germán. Buenas tardes, Johnny Moleker aquí, Daniel López te dan las buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo anda el básquet de la provincia de La Pampa? Justamente la introducción decíamos, se suma el básquet en silla sobre ruedas al torneo provincial. ¿Cómo se va a dar eso? Sí, estamos en la reorganización del básquet pampeano. Entre ellos es incluir dentro del calendario un torneo de básquet adaptado. En este caso es sobre silla de ruedas. Está trabajando muy bien con tanto ahí en Santa Rosa como en Pico, y bueno, la idea es para cuando se pueda volver a jugar el torneo y competir, es sumarlo en un fixture. Así que sí, realmente estamos contentos de poder empezar a incluir distintas actividades del básquet dentro de un fixture anual. ¿Cómo se va a dar esta inclusión, digamos? ¿Cuántos equipos hay hoy que tienen deportistas justamente para practicar esta disciplina? Mira, en principio hay dos equipos ahí en Santa Rosa y se pueden formar dos también en Pico. Eso es la base que tenemos hoy, pero bueno, ya se está trabajando en tratar de ampliarlo y tratar de formar algún otro equipo para que puedan hacer más equipos hoy en el torneo, ¿no? Germán, las modalidades de juego, tengo entendido que van a ser 3 versus 3, pero está la idea de hacer un 5 versus 5 una vez al mes, ¿no? ¿Es así? Mira, el formato todavía lo va a tener un poquito la cantidad de jugadores y la cantidad de equipos que se vayan sumando, pero sí, en principio esas pueden llegar a ser las variantes, que se pueda jugar o bien 3x3 o un ampliado a 5x5 en toda la cancha. Se llegó a disputar una sola fecha del calendario a principio de año. ¿Cuál era la idea, antes de que pasara todo esto de la pandemia, cuál era la idea para este año? ¿Qué objetivos había en La Pampa con el básquet? Mirá, nosotros como gestión de la nueva federación recién pudimos asumir a partir de junio. Los objetivos que nosotros nos estamos planteando más que nada son para pensando en que el año que viene se pueda llegar a generar algún tipo de competencia. En principio, como principales objetivos de federación, tenemos lo que veníamos hablando recién, que es tratar de incluir dentro de la federación a todas las distintas actividades que hay del básquet, tanto sea el femenino, el básquet senior, bueno, el adaptado, el mini básquet, la liga de desarrollo, todo, tratarlo de involucrar en un solo fixture, o sea, que todo sea coordinado a través de la federación. Eso como principal objetivo competitivo. Después varias metas de gestión que tienen que ver con las selecciones, que tienen que ver con una organización un poquito más clara y más definida en base a los clubes, o sea, varias cositas que estamos trabajando, pero bueno, pensando un poquito que se pueden llegar a hacer recién en el año que viene si todo mejora y anda bien con esta pandemia. ¿Cómo está el básquet femenino? ¿Ya todos los clubes tienen incorporado un equipo? ¿Es algo que se está armando? El básquet femenino ya hay varios clubes que lo tienen, que ya hace años que vienen trabajando. De hecho, existe una liga que ya venía jugando el año pasado también. Y bueno, la idea de esta federación y por ahí un poco de todo el básquet argentino a través de la CAP es de potenciar esta actividad del básquet femenino. Así que nosotros como federación también lo estamos tratando de desarrollar en los clubes, de impulsar. Se han abierto escuelas en localidades que por ahí no había básquet femenino y se está armando, como Castex, como Catriló, como varias localidades. Así que nosotros creemos que el básquet femenino tiene un potencial muy grande a nivel nacional y a nivel del mundo, que es como viene explotando en todos lados. Así que nosotros por ahí como provincia y como federación la idea es acompañar un poquito todo ese desarrollo del básquet femenino acá en La Pampa. Que hay muchos clubes que lo vienen ya haciendo, como te decía, y varios que tienen ganas y están con la expectativa de poder armarlo para este año, si se puede, o para el año que viene. Germán, ¿qué repercusión tuvo en la federación, más que nada, todo este tema de la pandemia? Porque bueno, nadie está exento, a todos nos cambió en algo la vida, y supongo que ustedes dirigencialmente tuvieron que dejar de hacer muchas cosas o posponerlas. ¿Qué tanto repercutió la pandemia en la federación? Y realmente a nosotros, por un lado, como gestión nueva y como armado de la federación, te diría que por un lado nos vino bien, porque nos permite, sin estar en la vorágine de la competencia, poder organizarnos y poder planificar las tareas y llevarla con mayor tranquilidad y por ahí con un poquito más de profundidad en cada uno de los temas. Por ese lado te diría que un poquito bien, pero bueno, después por todo lo demás, el básquet sin competencia pierde ese atractivo. Teníamos clubes que estaban jugando torneos nacionales como el Bol, como Pico, el Pachiri, que también se tuvieron que frenar. Estuvimos muy frenados los entrenamientos que no se pudieron hacer en una parte del año. Recién ahora es como que se está habilitando un poco más de juego en los entrenamientos, que se puede hacer el 3x3, o sea, te limita muchísimo la práctica del deporte, y a su vez todo lo que es competencia que directamente ni se puede. Eso repercute en el entusiasmo de los chicos, el entusiasmo de los jugadores, y todo, o sea, como que pierde un poquito de más que nada de incentivo el que lo practica, el que no poderlo competir, el que no poder competir en el fin de semana. Uh-huh. O sea, la realidad, claro, de cualquier deporte, ¿no? Germán, otro de los temas importantes a nivel nacional es que árbitros y árbitras han firmado un convenio con la Confederación Argentina para, de alguna manera, ser blanqueados, ¿no? Porque van a tener aportes, obra social y demás. ¿Repercute en algo aquí en los árbitros que dirigen la provincia de La Pampa? Sí, seguro. Seguro, es algo que era una deuda por ahí pendiente del básquet, que los árbitros, tener a los árbitros regulados, se han ordenado todo eso, y bueno, ahora, a partir de ahora, hay que empezar a darle un marco de servicio y de contrato a toda la relación que tenga los árbitros con la competencia de la federación. Eso, la verdad, que está muy bueno, tanto para los clubes como para los árbitros. O sea, que le da un respaldo más serio a todo lo que es la competencia. Germán, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No sé si querés agregar algo, si no, te agradecemos. No, agradecerles y estar siempre en contacto para lo que necesiten. Es bueno que se ocupen del básquet, y que uno de los objetivos nuestros es darle mayor masividad y mayor difusión a lo que es el desarrollo del básquet en toda la provincia, así que vamos a estar seguramente mucho en contacto. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Allí pasaba la palabra de Germán Ordóñez, presidente de la Federación Pampeana.